muchos pensamientos que nos ayuden a crecer. ¿Qué es lo que haces vos? Infancia, sin voz. ¿Fancia es voz? Fone, claro. Fone. Viene de fone, que tiene que ver voz. O sea, los chicos como aquellos que no tienen voz. Habrá que escucharlos más, ¿no? Muy bueno, Darío. Gracias. Gracias por la invitación, un placer gigante. Muy bien, este hombre que nos ayudó a pensar, también él, con el tono que lo dijo, nos ayuda a abrirle las puertas al himno cantado en esas versiones que tiene Radio Nacional, las noticias con Luis Leoni y después La Venganza Será Terrible, uno de los mejores programas de radio que está aquí en la radio pública. Un abrazo y hasta cada recuerdo. Juremos con gloria morir. Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por el grupo vocal Cabernet. Por Nacional, Argentina se informa. En la República Argentina es la hora 05 minutos. Y la temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad, 77% cielo despejado. En La Plata la temperatura es de 20 grados, 6 décimas, con el cielo nublado. Continúa en aumento la producción de automóviles. En los primeros 11 meses del año, la producción de automóviles 0 kilómetros llegó a 776.359 unidades, lo que representa un crecimiento del 19,3% con respecto a igual mes del año 2010. Así lo informó la Asociación de Fabricantes de Automotores, ADEFA, a través de un comunicado en el cual consigna también que en noviembre la producción nacional de automóviles alcanzó 75.564 unidades, lo que representa una suba de 3,2% respecto a octubre y del 0,05% con relación a igual mes del año pasado. De acuerdo con el informe mensual difundido por ADEFA, en los primeros 11 meses de este año, las exportaciones sumaron 471.000 unidades, lo que representa un incremento del 15,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El 47% de las niñas rosarinas ya se aplicó la vacuna contra el virus del papiloma humano. Las dosis contra el papiloma humano comenzaron a aplicarse en octubre pasado, luego del anuncio de la presidenta de la Nación de incorporar al calendario oficial y en forma gratuita esta vacuna que previene el cáncer de útero. La directora de Prevención de la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, calificó de exitosa esta primera etapa de la campaña. Que uno logre vacunar a adolescentes ya realmente es un éxito. Lo que digo es que en este momento lo que estamos tratando de trabajar es ver cuáles son las dificultades por las cuales no han accedido a vacunarse. Y en esto quiero remarcar que para esta vacuna particularmente, nosotros en la provincia de Santa Fe empezamos una prueba piloto que fue nominalizar, es decir, es la primera vez que se están vacunando de calendario todas las niñas con nombre, apellido, fecha de nacimiento y DNI y que se cargan en una base provincial única. Por lo tanto, cuando ahora nosotros hablamos de que tenemos el 47%, es las niñas realmente vacunadas y no son dosis aplicadas, porque aquí hay realmente un nombre y apellido de estas nenas. Así que esta primera etapa realmente es exitosa. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Llegó el equipo argentino de Copa Davis. El informe de Fabián Codevilla. Luego de haber disputado la final de Copa Davis en Sevilla, España, el equipo argentino ya está en Buenos Aires. Desde Ezeiza nos informa Daniel Corujo. Gracias, Fabián. Con cerca de 1 hora y 10 de retraso acaba de llegar el equipo argentino de Copa Davis, que perdió este fin de semana la final del torneo por equipo por la Ensaladera de Plata, 3-1 en Sevilla, ante los locales, ante el equipo de Rafael Nadal. En el equipo nacional llegaron los jugadores David Nalbandián, Juan Ignacio Chela, Facundo Magnis, el sparring Juan Mónaco, y también ha llegado a el país Eduardo Juan. Juan Martín del Potro, junto a su coach Franco Davín, salió temprano desde Sevilla hacia Estados Unidos, donde iba a jugar una exhibición, mientras que el capitán Tito Vázquez y el subcapitán Ricardo Rivera se quedaron de vacaciones algunos días con su familia por Europa. Desde Ezeiza, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 77%, cielo despejado. En La Plata la temperatura es de 20 grados, 6 décimas, con el cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional, es Radio Nacional, Nacional. Tu dial, tu identidad, es mucho más. Es Nacional, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete. La venganza será terrible. Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Somos poquitos hoy. De manera que vamos a hacer el programa en voz muy baja, en tono confidencial, y vamos a tener un estilo íntimo del que carecemos cuando estamos, por ejemplo, en Ramos Mejía, sí, como el jueves, donde había miles de personas. Gente colgada. Gente colgando de unos puentes que había ahí, tipos sí, afuera, empujando las puertas, etc. Entonces, nuestro tono era de barricada parisien en 1848. Hoy no, será más íntimo. De más cámara. De la pieza de Barton un domingo a la tarde. Oh, la tristeza misma. Sí. Señores, vamos a saludar al mencionado Patricio Barton, pero por un momento nos fingiremos muchedumbre y lo ovacionaremos. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenos Aires. Bueno, Barton, muchas gracias. Está con nosotros esta noche y del mismo modo será agasajado Gabriel Schultz. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. En este momento, Gabriel Schultz procede a acariciar unos niños, sí, y a inaugurar una escuela. Así es. Muy bien, cumplidas las presentaciones, por favor, Barton, denos alguna idea somera de nuestras próximas hazañas. Bueno, estaremos esta semana aquí en el Multiteatro, esto es Corrientes 1283, estamos en la sala más linda ahora del Multiteatro. Sí, no la más grande, pero sí la más linda. Tiene, sí, sí, en serio, tiene una linda bajada, me gusta. La sala es muy linda para ver y para que nosotros podamos ver también al público. Así es. Sí, y hay que destacar que como en esta semana hay feriados, el jueves es feriado, por ejemplo, va a haber programa en vivo de todos modos. Con lo cual sí. los esperamos también el no jueves, importa el miércoles. Que haya feriado. Claro, no importa. Nosotros somos así. Venimos igual, venimos más los feriados. Sí, bueno. Venimos dos veces los feriados. Así que estaremos aquí. Corrientes 1283, esto es el Multiteatro de Buenos Aires de Carlos Rottenberg. Señores, vamos entonces a la parte conceptual del programa, en la que Patricio Barton nos hace egresar de la angustia y la desesperación. No sin agradecer nuevamente las atenciones del público y de los organizadores de nuestra presentación en Ramos Mejía el día jueves. Sí. Hemos recibido muchas pequeñas alegrías. Muy bien. Yo tengo que comprarme una malla. Una malla, claro, porque ahora viene lo que se llama el verano. Sí, exactamente, pero no me decido, no. Veo que ahora las mallas son casi, tienen la misma cantidad de tela que un saco. Sí, porque usted dice las mallas largas. Lo que pasa es que son todas largas no, y de una tela gruesa. No, señor. ¿Cómo, no, todas no entiendo son lo que usted dice? Más que nada porque estaba leyendo. Las mallas de ahora tienen la misma cantidad de tela que un saco. Ah, sí, son muy ingentes. Sí, son incluso pasando la rodilla algunas, sí, sí, sí. Anchas. Sí, y se mojan y se produce un gran cataclismo, porque absorben la mitad del agua de la pileta. Sí, es de una tela gruesa. Sí, y no tienen más suspensor. No, no son con suspensor. ¿Para qué? Era muy útil el suspensor de la malla. Bueno. Depende el corte de la malla. Claro. En este tipo esto de es como un pantalón de la comunión, digamos. Sí, además le viene con bolsillo, sí. Dos bolsillos claro, adelante, sí, sí, sí. Uno atrás, velcro, un cordón, uh-huh. También para atar. Sí. Y ahora en los locales donde las venden, la malla se prueba como si fuera... ¿Ah, en serio? Un saco. ¿Vos sí. Te la podés probar? No, yo, discúlpeme, pensé que era una prenda de una naturaleza tan íntima sí. Que uno no se la podía probar. Si te la ponían, te la tenías que llevar. Y sí, antes malla no sé tocada, si llevarla. Malla comprada. Y sí. Claro. ¿Y si antes fue? Era un poco así, que a ojo uno te la probabas un poco por arriba, así, te la ponías, veías. Calculabas más claro. Bien. Pero eso de sacarse todo, digamos, y sí. Ponerse la malla, bueno, es desagradable. Yo no me llevé una que me gustaba porque... Porque ya se la habían probado cuatro. Sí, me llegó calentita. Señor, por favor. Y además vi al tipo que... Claro. Sí. Que se la devolvía en una percha con otras cuatro. Porque que capaz se, mirando iba gato. Caminando raro. Pero mirando al tipo, usted podía calcular si sabe por qué la devolvió. Lo mira. Si es más ancho que usted dice, la no, devolvió. No, pero igual, yo no me voy a llevar ese... Ya ese modelo así, calentado. ¿Qué problema? Señor... tiene razón, Jules. Usted la desinfecta. Pero ¿cómo va a desinfectar además, igual una usted entra al mar. ¿Qué se cree? ¿Que es el primero en entrar al mar? Claro. No, no digo y que sea el primero. Ese problema pero se hace por la masa. Uno imagina que una prenda de vestir que tiene ese olor a nuevo. Ajá, sí. A nuevo. Sí, ajá, perdón. Le iba a dar la razón. ¿Vio ese cuando tiene una ropa nueva que... Yo la verdad que lo último que hago olor a algodón. Es olerla, me la compro para ponérmela. Pero se la pone después, pero usted primero... Cuando se compra un ramo de flores, ¿qué hace? Se lo pone. ¿Usted huele la ropa? Hay ropa que tiene rico olor, sí, señor, tiene mucho algodón. ¿Cómo se entonces, olor a algodón? No sé cómo es ese olor a ropa, mire. ¿Por qué no me huele esta? No. Esta. No, señor, pues esa ya está usada. Claro. Bueno. Es bastante nueva, es bastante nueva. No se nota. Y conserva el olor. Yo le pidiera que me oliera esta. Sí. También, esta muy usada. En el de... bastante más usada que la de Barton, le digo esta. Cuando abre una... Una prenda de vestir como una camisa. Una camisa de vestir, vamos a ver. Una camisa de vestir uno tarda más o menos 40 minutos. ¿No? Bueno. Todas las alfileres que tiene. Entonces, trampas, además. ¿Cuánto tardaría en volver a dejarla como... La... No, nunca. No, no se podría, puede. No se puede. Es una maniobra totalmente irreversible. Porque hay alfileres que evidentemente las clavaron desde adentro de la camisa. ¿Quién es el tipo que se dedica a doblar camisas? No sé. Pues es un trabajo... Creo que hay una dobladora Hay una máquina dobladora. No, eso es imposible, la dobladora. Tac, tac, tac, tac, tac. No, señor, eso lo hace una persona que es especialista. La persona, además, que abre una camisa nueva, generalmente se pincha no menos de 5 veces. Y a veces las alfileres vienen oxidadas. ¿Oxidados? Sí, sí, sí. Por año, en los Estados Unidos, hay 600, 700 muertes ocasionadas por pinchazos con alfileres oxidadas en las camisas nuevas. Señor, me parece demasiado. Sí, por eso, si le parece demasiado, haga algo. No, no, no, me parece... No se quede ahí mirando. Me parece inverosímil, discúlpeme. Ah, bueno, así es como solucionan los problemas. No, es que no soluciono, no me propongo. Es inverosímil y sigue adelante con lo mismo. No, le estoy diciendo que me parece un dato que le ha llegado erróneamente. No, de ninguna manera, señor. No sé cuál es su fuente. ¿Cuál es su fuente? Un alto funcionario. ¿Pero un funcionario del gobierno argentino? No, Estados Unidos. ¿Qué le dijo argentino? ¿Por qué inventa? Estamos hablando de los Estados Unidos. ¿Un funcionario del gobierno de Barack Obama? Un cuñado que vive en los Estados Unidos, que se mudó. Sí. Tiene un amigo que, ¿de qué cree que murió? ¿Pinchado por un alfiler de la camisa? No, porque yo de escarlatina. Bueno, pero... Pero ese tenía un amigo que sí. Le regalaron una camisa, él mismo le regaló la camisa. Y el tipo la fue a abrir, sí. Que sé yo, y a la quinta, sexta alfiler, se la ensartó. Sin embargo... Y empezó a decir, qué lindo, qué lindo, qué linda, qué linda, y empezó a marearse. No, pero... ¿Pero murió mientras se la ponía? No, no, no llegó, no llegó, estaba con el último alfiler. Ah, qué tristeza. Sí, qué tremendo. Es lindo ese plástico transparente que tiene en el cuello, ¿vio? En el botón de arriba. ¿Lindo para qué? Ese plástico sí es hermoso. Es lindo. ¿Para qué? Para cortar, por ejemplo, para cortar plastilina. Para comer helado a otro. Para tomar helado no se me había ocurrido. Claro, usted no tiene cucharita y... Sí. La entrada. Pero se ¿tiene? Dobla. No, es bastante corto. Para jugar a las antiparras. Sí, eso. Y mira un eclipse, por ejemplo. No, sí, no le filtra. El eclipse no se sirve. Lo filtra. ¿No? Para eclipse. Bueno, entonces ve que no sirve para casi nada. Bueno, yo creo que debe haber una cantidad, no sé si regulada, pero una cantidad más o menos establecida de alfileres por camisa. Sí, unas 500. No, no está. Sí, sí. Siempre quedan. La última o el último alfiler. Usted lo detecta cuando ya hace un año que tiene la camisa. ¿Pero cómo va a ser? Siempre queda uno por allá abajo. Sí. Que yo siento un pinchacito. Siente algo así. Y se saca y es un alfiler. Porque si a usted le dijeran cuántos alfileres contiene cada camisa, los va contando el día que estrena la camisa y no corre más riesgos. Claro, pero no te lo dicen. No lo dicen. Incluso no siempre ponen... Porque a veces ponen mal una y entonces compensan poniendo una de más. Sí, sí, sí. Ah, se compensa de una. Porque el alfiler tiene un valor ínfimo, ¿me comprende? Entonces le ponen alfileres, total, lo mismo. 10, 15, no cambia el costo. Ah, ¿y por qué se vende la camisa doblada y no así la malla doblada, por ejemplo, o cualquier otra prenda, un pantalón? Se tendría que, para mí la malla tendría que venir en un envase hermético. Usted dice para la, por la asepsia. Total. Totalmente desinfectada. Que ninguna mano haya tocado. Entonces usted, o sea, bzzz, abre, se pone la malla y siente que usted es el primero que se la pone. Bueno, sí, ahora, si no le va, o por algún motivo no le gustó. Bueno, la devuelve. Bueno, la devuelve y ¿qué? Hay que tirarla. Ahí, efectivamente. No, el señor me parece. Ahora, no, no es sustentable. Modos, ¿por qué no se compra una zunga? Tengo me zunga. Gusta, me gusta mucho la zunga. ¿Cómo le va a gustar la zunga? Yo tengo 3 zungas. ¿No quedan bien, sí? Queda bien, pero... A mí me gustaría una, no tengo yo, pero me gustaría que me regalaran, esa es la verdad. Sí, yo también tengo 3 zungas, me las tengo que poner todas juntas. ¿No tiene de piel de leopardo, así, imitación? Ah, ¿usted quiere de eso? Esa. No, yo creo que pensaba las de nadador, las profesionales, que son... Sí, son profesionales. No, la de leopardo no. ¿Nada más rápido? Sí. Sí, porque se le adhiere al cuerpo. Ajá. Y le da una cuestión... Claro, de... con esa malla que usamos nosotros, que dice usted... Acumula usted agua, puede, frena. No, nadie puede nadar, no. Le va para el fondo. Sí, porque veo que se va llenando de usted de agua y de repente tiene una malla hinchada. Sí, sí. ¿No le ha pasado? ¿Qué? Sí, y te vas para el fondo. Sí, sí, juega a hacer burbujas, uno, pero no sirven para el deporte. No, la zunga es un placer mojada. Ahora, ¿en seco? ¿Qué? No. No es un placer, si quiero son, decir. Si son de nylon, ¿no corre el riesgo de hacer corriente estática? Sí, ¿le hace corriente estática? ¿Sí? Claro. Si usted es muy, muy velludo. Muy peludo, sí. La fricción, claro. Nylon bello. Claro. Saca chispa. Sí, levanta. Hace combustión. Dice, usted va corriendo en la noche y le ven las chispas. O sea, tiene que estar con un matafuego cerca. Sí, sí, son como. Sí, como de luces malas. Como no, la colita rutera, dice usted. Dice la luz mala, dicen todos. No, no le pasa con algunos. Discúlpeme, ¿no? Pero algunos calzoncillos modernos. Calzoncillos modernos, calzoncillos que son contemporáneos. Sí, contemporáneos, sí. Sí, claro. Postmodernos, que son de lycra y de microfibra. No, son calzones sin costura. No tiene calzoncillos. Cuidado, yo no aproximo cualquier cosa a mi cuerpo. Bueno, esos son. Eso te envenena. Claro. Porque el cuerpo va absorbiendo toda esa podredumbre. Y el día de mañana te vas a hacer un análisis. Pero no, no le absorbe el cuerpo. Está repodrido. Primero que el cuerpo no le absorbe todo. Sí, absorbe todo. Sí, pero. Pero eso sí levanta, hace muchas chispas. Sí, sí hace, levanta estática. Yo hago mucha corriente pasándome una escuadra cuando voy al colegio. Ajá. Por el pelo. Hacía contrapelo y después levanto papelito. Ah, hace esa gracia. En clase hago esas gracias. Sí. Bueno. Por eso me tiene entre ojos. Todos los profesores. Pero por eso saco una notas bajas por eso. No. Porque soy muy inteligente, pero un poco díscolo. ¿Me entiendes? Pero saca sí, notas sí. Bajas porque no estudia o porque no entiende. No. Soy muy, muy inteligente y muy astuto, pero. ¿Y en qué lo nota? Me tienen bronca los profesores. Si no, sacaría todo 10. ¿Todos le tienen bronca? ¿Pero cuánto todos, saca? Todos. ¿Qué saca? ¿9? ¿Cuánto saca promedio? 2, 2.50. Señor. 3. Porque me tienen mucha bronca. Sí, ¿no? Sí. Y todos le tienen bronca. Güey. Todos, no hay ninguno que no me tenga bronca. Entonces, ahora está en época de exámenes, va a tener que dar todas las materias. Sí, ahora me fui en todas las materias, tengo que darlas todas, y todos me tienen bronca. ¿Sabe qué? Es más que bronca, tiene razón lo que dice mi tía. ¿Qué dice su tía? Que es envidia. ¿Y qué le envidia? Bueno, ¿qué? Y no sé, pero me envidia. Sí, pero en un profesor. En todas partes donde voy me envidian, señor. ¿Todas partes? Sí, a mí me lo dijo un brujo eso de la radio. Sí. Me lo llamé el otro día. Ajá. Y me dice, a usted le tienen envidia. Y enseguida me convenció. Es un argumento fácil de comprar. Sí, sí. Si vos le decís a un tipo, todos te envidian, nadie te valora. Listo. A un adivino. Dice, profeta. Claro. No, bueno, le dice, discúlpeme. Usted pero tiene problemas, le dice. Y sí, ¿para qué llamé? Claro, y sí, ¿para qué va a llamar? Pero, discúlpeme, ¿se compró o no se compró? No, no me compré, pero le digo, la que me gustaba. ¿Cómo era la que quería usted? ¿Cómo era la que no, quería no existe, la que yo quiero no existe. No, pero la que había elegido ahí. ¿Qué color le piache? Era marrón sí. Con naranja. ¿Marrón con naranja? Con un toque de naranja. No, no pega ni. Es un helado. Sí, señor. Y un poco de gris, es un marrón medio grisado, sucio. ¿Marrón grisado? No. Es el color del universo. No, se llama, creo que se llama marrón topo. Si los topos son grises. Marrón topo. Pero los topos son grises, señor. Entonces es gris topo. Este era marrón amarronado. ¿Los topos son sordos? ¿O ciegos? No me acuerdo. No sé qué son. ¿No escuchó nunca que todos los topos son sordos? No. ¿Y que todos los topos son ciegos? Menos. Sí, son, sí, el que, topo es una que ve mal, sí. ¿El topo carece de un sentido, dice usted? No, ve mal. ¿Y cómo sabe que ve mal un topo? ¿Quién fue el topo para contar que el topo ve mal? Nadie fue gallina y sin embargo sabemos cómo ponen huevo. Bueno, y sabemos que la hemos visto. Señor, los linces ven bien, los topos ven mal. Bueno, ¿y con qué otro detalle? Bueno, no, esa. ¿Te esa gusta con un cordón? Con cordón sí, porque yo soy de tirarme del trampolín. Ajá. ¿Pero no tiene miedo que el cordón se le quede enganchado del trampolín, te quede colgado como un matambre? Tenga cuidado, ¿eh? No, pero ¿cómo se lo ata usted el cordón? El cordón le es adelante. Hay que atárselo bien, pero por ahí usted se lo deja suelto. Claro. Y el cordón se queda enrollado del trampolín y usted queda a mitad de camino colgando y es el hazme reír del club. Tienes razón. No, en general el cordón es una medida de seguridad para que no se piante el traje de baño, como se la denomina ahora la malla. ¿Pero se piante dónde? En el agua, señor. Usted se tira y pierde por la fuerza del agua, pierde el... Queda ahí. Claro, y dice, por favor, me alcanza. Claro, sí, qué cosa. Claro, tiene que andar pidiendo. Igual los cordones de las mallas son candidatos a... ¿Se le pianta por adentro el agujero? A mí se me sale, sí. Primero queda con un... Tira con de un lado. Solo, y entonces yo meto el dedo por el agujero. Por el otro. O hago toda clase de maniobras con las uñas. Lo arruina. Sí, le meto una aguja, sí. Un palo, lo arruino. Ya, no sirve para nada hasta que me canso y tiro del cordón. Tira. Y lo saco todo, claro. Esperando conocer a alguien que sepa ponerlo. Sí, nunca y conoce. Y ahí queda la malla durante años y años por un lado y el cordón por otro. Sí. Sin que uno nunca los encuentre juntos y sin servir una cosa sin la otra. Sí, además, ¿cuándo va a conocer una persona que sepa poner el cordón? No, yo no conocí nunca a nadie. O usted pregunta a la gente. Tengo señoras mayas que se me salió el cordón y no las puedo poner porque no tengo que andar. Sí, sosteniendo. Sí, todas. Y ponerle un cinturón así por arriba. No. Como el Tano de enfrente de casa. Y que le sobre un poco. Le sobre un poco, así, sí. Pues, se ponía los pantalones. El tipo un día como un salió, regalo. Salió de la casa y era a las 6, 7 de la mañana, salía muy temprano. Y salió y tenía el cinturón así, sin presilla, sin nada. Claro. Y atrás, ¿sabe qué tenía colgando? ¿Qué? La sábana. Se levantó y enderezó para la calle, nomás, claro. Se sentó en la cama y se levantó. Era una novia con un vestido de cola. Y de atrás cayó la sábana. Y se fue. Eran modas antes distintas, ¿no es cierto? Más refinadas que ahora. Sí, no, claro. Más refinado eso no es. Y disculpe, ¿cada cuánto se lava una malla? Y se lava sola en el mar. No. Nunca la ve ninguna. Usted la tiene que enjuagar, se la pone en la enjuaga, la pone en la enjuaga, la pone en la enjuaga. ¿Y con qué el agua? Si está en el agua. No, la juega con agua corriente, señor. ¿Y si es agua corriente la que le echan a las piletas? No, le ponen cloro. En el mar más. En el mar más porque te limpia mucho más. Mire, si usted huele una malla usada en una pileta... Sí. ¿A qué huele? Según... No, ¿según qué? Usted tiene ese fetiche de oler la ropa, señor. No, dice que no huele la ropa. Pero se huele sola, tiene olor a cloro. La malla de pileta tiene... cosa. Tiene olor a cloro. ¿Qué problema? En mi vida el olor a cloro entra en la categoría de buenos olores. No. Y eso le va comiendo el tejido. ¿Sí? Sí. Ah, porque el cloro es muy... Sí, es corrosivo. Corrosivo. Sí, le degrada el tejido de la malla. En un mes. No sé en cuánto tiempo, bueno, señor. Entonces sí. Pero un verano no le aguanta una malla sin lavar. No, ¿cómo le va a aguantar? Y en el mar, ahora que me acuerdo menos, porque la sal también es corrosiva. Y el yodo a muy un amigo corrosivo. se le corrompió un chalet. Eso es otra cosa. Ah, ¿un chalet? Un chalet, sí. ¿Pero por la salitre? La corrosión y la corrupción no son lo mismo. Los efectos son parecidos, pero no... El salitre le rolló el chalet. De un año para otro. ¿Pero de qué era? Tenía un chalet frente al mar. Sí. Todo, mueble de jardín, de fierro, frente de madera. Ah, bueno. Ventana de fierro, todo fierro y madera. Y bueno. Se fue casi el primero de marzo. Primero de diciembre vuelve. Va a buscar el chalet, no había nada. ¿Cómo no había nada? ¿Estaría? No había nada, estaba ahí, más o menos un armazón, así, lo que era el ladrillo. Y todo lo demás, una cosa... colorada, había un polvo rojizo. Dije, sí, no es material. Y estaban los vidrios que se habían caído al piso. No es material para ponerlo plazo. Y el vecino le dijo, no, el salitre. Estaban los vidrios en el piso y unos números de plástico que había comprado él, de la casa. ¿Eso le aguantó? Eso le aguantó, sí. No, es que madera y hierro no puede deponerse. El mar, el viento marino... Le come todo. Le come todo, le come. Los autos, ¿sabe qué le hace muy mal a los autos? En Mar del Plata, ¿por qué no hay autos? ¿Cómo que no hay autos, señor? Son todos autos de Buenos Aires. En Mar del Plata no se puede tener auto. ¿Cómo no va a tener auto? A mí me lo dijo César, mi amigo de Mar del Plata. Él no tiene auto, no. Ah, mire. ¿Por la salitre, dice usted? Sí, que... si vos lo dejás en la puerta, lo vas a buscar, no está. ¿Te crees que te lo afanaron? Y no, es que el aire se lo comió. Pero como en una noche queda, se por va ahí con... le queda el tablero de madera, los vidrios. Los vidrios quedan siempre. Los vidrios quedan siempre. Qué raro, la verdad me parece extraño. Yo veo muchos autos en Mar del Plata, cada vez que voy colectivo. Solo de acá, tiene razón. No. Solo de acá. Son de acá. Porque por eso no hay autos en Mar del Plata, por el viento. ¿Y no hay una manera de combatir eso, de, no sé, poner alguna pátina alcalina, por ejemplo, que frene la... No. Se intentó, pero no. Pero a los efectos de este programa, no. Qué pena. Bueno, él va a llevar tiene algo. Una moto y la guarda la pieza. Sí, pero si tiene que salir para usarla... ¿Cómo? No, no la usa. ¿Y para qué la tiene? Y para decir, tengo moto. Y que diga, igual tengo moto, y aunque no, no la tenga. No, no es un muchacho, usted no lo conoce, César no miente nunca. No, no entiendo realmente cuál es la... ¿Cómo no entiende que alguien no mienta nunca? No, sí, puedo entender que no mienta nunca. Usted trabaja en la radio. No, señor. La mentira, bueno, igual, un poco de mentira es necesario en la vida. ¿En serio? Sí, señor. ¿Me lo está diciendo en serio o me está mintiendo? Bueno, señor, vamos a dar lectura a algunas de las muchas comunicaciones que hemos recibido. ¿Cómo no? Nelson González dice... En realidad no son tantas, según veo. La semana pasada Bartol habló que lo atraía la pomada, como para comerla. Sí, se comía. No, para olerla, dije. Acá dice que usted se come la pomada. No, señor, es erróneo. Es mentira. Usted dijo eso, yo estaba presente. No, a usted no le creo. La pomada Washington. No, yo no huelo esa pomada. Bueno, mensaje especial es de una niña de Ramos Mejía que escribió mientras estaba presente. Ajá. En el salón. Y le acercó a usted, Barton. ¿Qué, el mensaje? Este mensaje, y usted no lo leyó. Bueno, pero había muchos que dice, hola, Ale, mi nombre es Julieta y tengo 9 años. Desde que cumplí los 9 te escucho todas las noches. Soy una gran admiradora, me encanta el programa. Mi papá quisiera que el sordo cantara. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, creo que lo cantamos. Sí, para ella. Para ella, no lo cantamos. Muchas gracias. Esta es Julieta Sotelo Ibarra. Gracias a Julieta Sotelo y a su papá, Walter. Y le pedimos perdón. Sí, 9 años no tiene que estar escuchando hasta ahora. El nombre de Barton, porque... No, el nombre de Barton no. Que discrimina a los niños. No tiene nada que hacer un niño a estas horas. Desde que trabaja en Paca Paca. Bueno, aquí, mire, justo, Washington... Culia, siempre tengo miedo que esté en mi chotito y todo está... Por favor. Señor. Dice, soy Washington, quiero preguntarle cuál es el formato para escribir un soneto. Tenía entendido que tenían que hacer frases con 11 sílabas, pero encontré... Frases no. Claro, frases no. Son 14 versos de 11 sílabas. Pero encontré claro, que... Dice, encontré un soneto con 11, 12 o más sílabas. ¿A dónde lo encontró? Y no sé, no, termina el mensaje. ¿Cómo cuenta las sílabas? Porque las sílabas no se cuentan del modo convencional, sino que son sílabas de versificación, que a veces abarcan 2 sílabas, o a veces de 1 sílaba se hacen 2 por un hiato. Uh-huh. Por sinalefa se acorta el número, por hiato se agranda el número, y además, cuando una palabra termina y es grave, cuando la última palabra del verso es grave, se cuentan tantas sílabas como hay. Cuando es aguda, se le agrega 1 sílaba más. Y cuando es esdrújula, se le resta 1. De manera que por ahí lo que falló es la cuenta, que no debe hacerse según las sílabas gramaticales, o no sé cómo se diga. Sino en el recitado también. Sino en el, claro, claro. En el recitado uno se son, son las sílabas musicales que tienen que ver con, la versificación. Dale. Estimado Dolina, es un placer escucharlo todas las noches, dice Daniela más Ramón, que manda saludos de Rosario, y le dice a Barton que está enamorada de su voz. Bueno. Muchas gracias. Primer mensaje de fin de año. Evelina Iacatuni dice, como ya está finalizando el año, les envío mis más sinceros augurios de bienestar. Bueno, un abrazo sincero, Evelina, de Roma, nos manda un teléfono de Roma. Soy Marcelo de Bergato, le escribo para contarle que en este momento lo está escuchando por primera vez mi amigo Simone del Bar Atlantic en Bolonia. Ajá. Y por medio de este mensaje le mando un saludo. ¿A quién le importa? Se pregunta él mismo En un auto reflexivo. Dice, no lo sé, pero a él le gusta mucho el tango y quisiera que por favor se toque el tango esta noche de luna, la cieguita o por una cabeza, hasta ya son pedidos para el sordo. Bueno, soy una estrella en el mar. Es en esta noche de luna. Uh-huh. Dale, va. Aquí, a ver... Andrea Gaich dice que no pudo ir a Ramos Mejía, pero sugiere humildemente que la próxima se haga en otro lugar más grande, porque sé de gente que no pudo entrar. Sí. Un lugar con capacidad sería la Universidad de La Matanza. Te esperamos de nuevo. Irene Gaich, sí, ¿es la misma? Andrea Gaich. No, esta es Irene. Me levanto todos los días con ojeras y no es por practicar sexo. Simplemente no puedo dejar de escucharlos y reírme por las ocurrencias. Pobre Barton, dice... Se aguanta todo. Sí. ¿Cómo se aguanta todo? Quiere que vayamos a Villa del Parque. Vaya usted que se aguanta todo. Yo estoy con un mensaje de Bernardo Borkenstein. Ah, nuestro querido Bernardo. Sí. Que es bien extenso, ¿eh? Sí, se refiere a una publicidad. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo lo he leído en mi mail. Y se refiere, seguro, si es ese, ¿no? Creo, a una publicidad que escuchó en el Uruguay acerca del vino, acerca de los vinos uruguayos. Parece que no le gustó mucho. ¿Es eso? Lo que yo, hasta ahora, donde voy leyendo, no. A ver, entonces, no es eso, pero quizás viene luego. Sí, es aquí. Es esto. ¿Qué no, dice no, la da publicidad? La letra, incluso. Ah. Sí, en agua. ¿Qué va a ser? Y en las publicidades sí hay... Dale, Jules. Ana María Martínez le pide a Barton si puede subir la foto de los búhos al Facebook. ¿Lechuzas? Sí, bueno. No, Facebook no tengo, señor. La bueno. Subí a mi Twitter. La sí. Subí, sí. Correcto. Y para él, sí. No, no, diga. No, no. Bueno, entonces... No, no, yo tampoco. Bueno. Pablo Verdugo le pregunta a qué dios griego le tiene que hacer un sacrificio para que venga la venganza a la pampa. Bueno. Esther Carpenkopf... No, es Carpenkopf. Dice, te fui a ver a Ramos Mejía con mi esposo. Me hiciste quedar muy bien con él. Bueno. Martín Madeo pide Samba de Usted. Dice que escuchó hace poco una versión de Lolita Torres y Ariel Ramírez, que es increíble. Ojalá conozca la canción. Sí, sí, la conozco. El que la cantaba en realidad era Gabriel Rolón. Yo solía no solo acompañarlo, sino la podría tocar. Pero las cosas instrumentales no son... Muy usuales en el programa. Pero sí, voy a tratar de tocar. Dale. Aquí Ana María Martínez está en Mar del Plata y espera que leamos su mensaje, porque si no lo leemos, no nos escucha. Aunque va a tener que escuchar para saber si lo leemos. Sí. Con lo cual, bueno, le manda saludos a los hijos. Bueno, gracias a Julián Caro. Quiere que hablemos de Pessoa, de Fernando Pessoa, ¿no? Y Débora Díaz, nuestra querida Débora Díaz, se pone triste cuando estamos tristes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Madame de Staël, esta señora, esta escritora, pero además de escritora, esta mujer tan especial que solía organizar salones. Ya vamos a contar la historia de Madame de Staël. Bien, esto será después de esta pausa, en el transcurso de la cual ofreceremos flores a todas las damas presentes. Permiso. Adelante. La radio jamás descansa. La radio jamás descansa. Trasnoche Nacional. Comienza espacio publicitario. Twitter, @lavenganzaradio. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?

Es asombroso el discurso. Formulada así. Y la fórmula. Pero la pregunta, madre, ¿por qué nos morimos? O madre, ¿por qué nos enamoramos? Es propia de un niño, no solo de 5 años, sino de 3. Bien, ahora, el inciso, ¿cuáles son sus puntos de vista? Punto de vista. La noción de punto de vista es mucho más oscura para un niño que la noción de la muerte y del amor. Bien. A los 14, conoció a Erich Magnus, ya no es esta otra... otra postulación a la precocidad. No, ya. Digo, en otro orden de cosas, porque ¿cómo sería que a los 5 años dijo esto de los puntos de vista y a los 14 conoció a Erich Magnus? No. Conoció como cualquiera. Que era barón de Stöhl-Holstein. 17 años mayor que ella era el barón. Y parece que era el encargado de negocios suecos en París. Era pobre, por muy barón que fuese. A Necker, el papá de Anne, le cayó bien este barón de Stöhl-Holstein y le compró a este muchacho el cargo de embajador durante 12 años con el fin de hacerlo más digno para su hija. Le compró, no es que se lo compró a él, lo compró para él. Compró el título de embajador y se lo dio a este hombre. ¿Para qué? Bueno, para que fuera digno de su hija. Al poco tiempo Anita se casó nomás con Erich, el barón de Stöhl-Holstein, y se convirtió en madame de Stael. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba nada este matrimonio y desde el principio se mostró muy poco entusiasta. Aburrida en realidad, ya que el matrimonio no le proporcionaba demasiado disfrute. Y entonces parece que se dedicó a escribir. Bueno, si todas las mujeres aburridas del matrimonio se dedicaran a escribir, no habría bibliotecas suficientes para contener los libros emergentes de esa situación. Publicó rápidamente 2 novelas, una atrás de la otra. Uh-huh. Ese es un agregado mío. Un tratado político, y que eran cartas acerca de Jean-Jacques Rousseau. Tenía 20 años, no Rousseau, sino Madame de Stael, y se olvidó de su marido, y se olvidó también de la literatura, para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio. En realidad no tenía muchas armas para jugar ese juego porque era más bien fea. Dicen que tenía lindos brazos, pero tener lindos brazos es como tener linda la parte de atrás de la rodilla. Son lugares de difícil apreciación, por lo menos. Tenía, sí, hermosos ojos. Parece que vestía trajes sin mangas para poder mostrar los brazos. Pero en cualquier caso, no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres. Era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Y además, y esto es quizá lo más importante, no tenía ninguna inhibición, por decirlo así. Parece que era fácil, ¿no? Uh-huh. Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand y el conde de Narbonne. Luego de algunos encuentros nocturnos se alejó de Talleyrand porque se sintió ofendida. Parece que en una fiesta Madame de Stael le preguntó si la quería tanto como a otra señora que estaba allí. Se lo preguntó del siguiente modo. Si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió, estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa. Más tarde, Madame estuvo con Narbonne, de quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña vestida de hombre. Tuvieron 2 hijos, pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor tras haber sido abandonada por Narbonne. Bueno, en un pasaje dice, su espada ya no lo convierte en hombre de honor, sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con sus mujeres. Eso es para vos, Narbonne, habrá dicho, ¿no? Y de todos modos, mala política escribir novelas acerca del tipo que acaba de dejarnos. Salen mal, se estropean, ¿no? Hay que decir que a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido 3 hijos. Cuando llegó la revolución, Madame de Staël, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón a algunos realistas que, sin embargo, eran partidarios de una constitución, es decir, monárquicos moderados. Pero bueno, vino el terror y aquellas ideas que a ella le parecían avanzadas no le alcanzaron ni siquiera para permanecer en París sin peligro y tuvo que tomárselas. Se fue a Suiza mientras su marido, el barón, hacía negocios en Suecia. En Suiza conoció a Benjamin Constant, un suizo escritor y más tarde político, saben ustedes, que contribuyó al desarrollo del romanticismo y más tarde incluso al desarrollo de la novela psicológica. Constant era alto, torpe y pelirrojo, así que Madame de Staël confesó que al principio el aspecto de este hombre la llenó de una invencible repulsión física. Pero al parecer la repulsión no era tan invencible, porque tuvieron una hija, tuvieron. Bueno, Madame le prestaba dinero a Constant para que publicara, y cada vez que le reclamaba la devolución del dinero, Benjamin Constant respondía con cumplidos. Por ejemplo, la conversación era más o menos así. Benjamín, devuélveme los 50 pesos que te presté. Sí. Y él le decía, tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, decía ella, pero he tenido el placer de oír estas alabanzas gratis. Bueno, tiempo más tarde Madame de Staël se fijó en otro hombre y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Todavía era general en Italia, ¿no? Un día recibió una extraña carta a Napoleón de Madame de Staël y en la carta le reprochaba su matrimonio con Josefina Beauharnais y le decía: la unión de un genio con una pequeña criolla indigna de apreciarle es una monstruosidad. Dice que lo primero que comentó Napoleón fue una frase que después se volvió clásica: esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en él con sus propias ideas políticas, más quizá que convertirse en su amante, pero hizo toda clase de esfuerzos por llevarlo a su cama, en la inteligencia de que esa era la mejor manera de influir en su política. Seguida por su amante, Constant, anduvo en París, se reunió con su marido, pero en verdad movió cielo y tierra para ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo, se puso tan nerviosa que no pudo hablar. La segunda vez recuperó la voz, quiso hablar de política, pero según dijo, notó que ese tema no le interesaba a Napoleón. En la siguiente ocasión se mostró más seductora, pero Napoleón no le daba ni 5 de bolilla. Tampoco. No, y ella le dijo bromeando: ¿no le gustan a usted las mujeres? Y Napoleón le contestó: me gustan todas menos una. Pero Madame de Staël no cedió. Desesperada se le metió en la casa a Napoleón un día para buscarlo, anduvo por todas las piezas y lo encontró en el baño. El general se incorporó violentamente de donde estaba sentado, sí, y protestó contra aquel ataque a su pudor y ella dijo fríamente: señor, no se preocupe, el genio no tiene sexo. A lo que Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin, cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir contra Napoleón, veo cómo es. Sí, sí. Atacaba sus políticas y él lo soportó todo, pero al enterarse de que la mujer dirigía un salón en el que Constant y otros manifestaban sus sentimientos contra el primer cónsul, que era el cargo que ocupaba entonces, se le acabó la paciencia y la desterró, la echó del país. En realidad Napoleón no fue la única persona a la que Madame de Staël ofendió. Por entonces su marido, el barón, estaba ya medio harto de ser engañado y se separaron. Perdió el cargo de embajador, y sí, el barón, y ella le suspendió su asignación, recordemos que era pobre el tipo, ¿no? Lo dejó en la vía. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante decidieron exiliarse y escribir. Allí conoció a Goethe, a Schiller, a Byron. Con Goethe tuvo una entrevista de 1 hora y Madame de Staël, bastante arrogante creyéndose una celebridad, se inclinó solemnemente ante la mujer que le abrió la puerta, que no era otra que la vieja de Goethe, la mamá, y le dijo, soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella. Y la señora le dijo, y yo soy la madre de Goethe. Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita y dijo, es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló demasiado. Bueno, más tarde Madame de Staël se arrepintió toda la vida por no haber escuchado a aquel hombre. Bueno, ella y Constant raras veces se separaban y entonces Constant estaba empezando a cansarse, vio cómo es. No soportaba el carácter dominante de Madame. Ella tenía la arrogancia de la riqueza, pero creía mucho en su superioridad intelectual. Y el amante Constant escribió, dice, nunca vi una mujer mejor ni con más gracia y devoción, pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes la rodeaban. Entonces la abandonó en 1809, se la tomó. Se quedó sola ella, escribió un libro llamado Alemania. Napoleón le confiscó toda la edición, 10.000 ejemplares. Esto le causó una gran amargura, pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró. Le tenía horror a la vejez, Madame, se estremecía ante la idea de que llegara. Bueno, después de Waterloo, regresó a París y presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó y se murió. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones y tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no será para tanto Byron. De todos modos, fue una figura casi paradigmática porque hubo muchas Madames de Staël en la historia de Francia, ¿no? Tenía un perfil romántico, por lo que dice. Sí, bueno, pero digo por los salones, ¿no? Cuando recordamos a estas mujeres ilustradas y ricas que armaban tertulias, enseguida nos acordamos de esta mujer, ¿no? Bueno, pobre Madame, era muy talentosa realmente, porque se escribía bastante bien, pero no tuvo tanta suerte con los hombres, si se mira bien. Y era... No tuvo suerte con Napoleón, que era el que a ella le gustaba, y él le respondió con la mayor indiferencia. De manera que rápidamente escucharemos el tango Indiferencia, que es un tango compuesto justamente recordando esta historia. Lo voy a cantar yo mismo, acompañado por Fernando Marsán. Acompañado por Fernando Marsán y su trío. Adelante. Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsiga, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad. Volverá la cabeza a la gente, queda indiferente soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, Indiferencia. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 1, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, humedad 85%. El gobierno nacional le aportó al porteño 12.000 millones de pesos en subsidios durante este año. Los datos fueron aportados por el ministro de Planificación, Julio De Vido. Dijo que estaban destinados a subsidiar la electricidad, el gas y el transporte de la capital federal. Con estos datos le respondió al ministro de Economía macrista, Néstor Grindetti, quien había pedido que se eliminara una tasa que favorece a la provincia de Santa Cruz. De Vido dijo que se trata de una visión reaccionaria, ya que los 35 mil millones que recibe el distrito patagónico son insignificantes frente a los 12 mil que se le aportaron a la ciudad. Los mercados internacionales reaccionaron en forma positiva tras el nuevo ajuste anunciado por Italia. Las bolsas más importantes de Europa operaron con ganancias y también subieron los índices Dow Jones y Nasdaq de Nueva York. Deportes. La información con Fabián Codevila. Arranca hoy una nueva fecha del torneo Néstor Kirchner, Copa Dr. René Favaloro, fecha 18, apertura 2011. Más allá de que el campeonato ya es un logro para el Boca Juniors, tenemos que hablar de la definición de este certamen. A las 5 de la tarde van a jugar All Boys y Argentinos Juniors. 8 y 5 de la noche, Olimpo y Estudiantes de La Plata. 10 y 10, Unión Lanús. Mismo horario para Racing en el Juan Domingo Perón enfrentando a Atlético Rafaela. Mañana miércoles estarán jugando 7 y 5 de la tarde, transmisión de la radio pública para el interior, Arsenal y Boca Juniors. 9 y 10 de la noche se estarán jugando un lugar en la Copa Godoy Cruz enfrentando a Colón. Esto será a partir de las 21:10. El jueves, Newell's San Martín de San Juan jugarán a las 5 de la tarde. Banfield y Belgrano de Córdoba lo harán a las 7 y 5 de la tarde. 10 y 10 de la noche para Tigre y Vélez Arfies completan San Lorenzo Independiente a la misma hora. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 85%. Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible. Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente, que la entrada es libre y gratuita. Y que estaremos toda la semana aquí en Corrientes 1283. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué debo poner en la mochila? Nuestra habitual sección destinada a los aventureros que salen con la mochila. De campamento. De campamento a recorrer el mundo. No lo iba a decir, pero ahora no lo digo. Anímese. Siempre hay que tener un... ¿Usted tuvo su viaje iniciático de mochilero? ¿Cómo iniciático? Y en un viaje de mochilero usted se inicia en distintas cosas. Sí, pero yo para iniciarme enseguida fue de Caseros a Santos Lugares. Pero no es así, con señor. 20 cuadras. ¿A dedo? No, a pie. Ah. Agarré una mochila, metí adentro... ¿Y qué me peso? Y me fui a Santos Lugares. Y sí, pero si eran unas cuadras. ¿Qué aprendió como experiencia de vida? Aprendí que el que nace calavera no se achica con la mala ni tampoco es batidor. ¿Pero eso lo aprendió en ese viaje? Sí, en ese viaje. En la calle se aprenden cosas, ¿vio? Sí. Usted pasa, por ejemplo, 6 años en la calle pidiendo limosna, sí, y aprende cosas tales como esa. Que el que nace calavera no se achica con la mano ni tampoco es batidor. Bueno, y... No se aprende tanto como, digamos, en la universidad KS. Bueno, no, es otra cosa, se aprende, señor. Aprende menos, bastante menos, porque... Otras cosas, sí, capaz que no hay menos. Una, lo que podríamos llamar una pedagogía inferior. Y sí. Las técnicas pedagógicas no son tan buenas en la calle, ¿no? Por ejemplo, incluso hay veces, le voy a decir, ¿no? A veces que a uno lo agarra en la calle, lo muelen a trompadas y no aprende nada. O sea que está mal. Yo cuando me la dan en la calle y veo que no aprendí nada, le digo, mientras escupo 3-4 dientes, le pregunto al tipo que me fajó, digo, ¿me podría decir más o menos lo que aprendí? Y entonces el tipo me dice que nace calavera... ¡Otra vez! Pero no se achica con la mala ni tampoco es batidor. Lo que pasa es que el que tiene calle, como se dice. Sí, yo tengo mucha calle. En general, alardea. La verdad que... Enrostra la calle. No así el universitario, en general, no anda enrostrando. Yo tengo universidad. Claro. No, el de la calle siempre. De la calle le dice, yo tengo mucha calle, sí, enseguida. Sí, y hay que hacer reverencia. Claro, por ejemplo, el que es licenciado en física nuclear no te hace. No le dice. Yo tengo mucha calle, dice el tipo. ¿Y qué aprendiste? Le pregunta uno. Y así. Y ahí le dice... ¿Qué había aprendido? Dice, ¿que nace? Que el que nace calavera, etc. No, pero usted si va a hacer un viaje de mochila... Sí. Primero es para salir con un rumbo incierto, o sea, va en determinada dirección, pero no sabe bien a dónde, ni cuándo vuelve, ni cuánto tiempo... Estamos con el doctor Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, sí, un destacado mochilero. Sí, tengo mucha mochila. Sí. ¿Conviene salir así al acaso, sin tener un rumbo fijo? Una dirección, no un rumbo final. Un primer rumbo tiene que tener, decir, bueno, voy a... Claro, ya al salir a la puerta, y sí. ¿Para dónde agarro? Claro, ahí está, ¿para dónde agarro? ¿Para David Magdalena o para Avenida San Martín? Claro, no, un primer rumbo, es decir, voy a agarrar la ruta rumbo al norte. Sí. Si llego a Alaska, bien, y si no... Y si no, llegaré... Ahora, discúlpeme, usted que es mochilero de ley, sí. Las autopistas, ¿no han hecho desaparecer de alguna manera los mochileros? Sí, de alguna manera, incluso de manera terminante. Unos camiones que andan a 140 y... Pero hay distintas maneras, el mochilero también actual compra un pasaje... No, señor. Ah, y sí, se va. Claro, sí. Así. Y sí. Suben con la mochila y van en primera. No. Pero así no tiene gracia. Va con postas. Por ejemplo, se toma un micro de aquí... Sí, un micro posta. Sí, o un avión. Sí, hay mochileros de avión, sí, por supuesto. Sí, British Airlines. Mire, los que mejor viajan con mochila en el mundo son los alemanes y los canadienses. Sí, claro, que son los más pobres. No es que sean pobres, pero... ¿Por qué son los que mejor viajan? ¿Porque agarran mejor la mochila? No, tienen las mejores guías, los mejores instrumentos, y les gusta, hay muchos. Si usted va a la Patagonia Argentina, está lleno de canadienses y alemanes. Yo nunca vi ninguno. Sí, está lleno. En mi vida no vi nunca un canadiense ni un alemán con una mochila. Sí, está lleno. Los pocos canadienses y alemanes que vi no estaban en la Patagonia Argentina. Bueno, pero ¿usted cuándo fue a la Patagonia Argentina? Nunca. Bueno, entonces por eso no lo vio. Si usted va a los lugares de la Patagonia, los va a ver. La mayoría son canadienses y alemanes que tienen mochila. Ajá. Y tienen todo, la mejor, tienen los datos, los mejores datos. ¿Cómo, gachi? No, datos. Datos. ¿Datos? ¿Qué datos? ¿Qué datos precisas? No hay datos en la Patagonia. Sí, ¿cómo que no hay datos, señor? Patagonia es un lugar agreste y desierto que no te hay, no hay datos. Usted hay va. Todo menos datos. Yo le digo, usted va a a mí su... no me gusta el lugar con mucho dato. Bueno, si usted no le gusta... voy al desierto de Sahara, ¿qué datos me vas a dar? Sí, usted necesita un dato, por ejemplo, va a escalar el Cerro Otto. ¿El Cerro qué? Otto. ¿Para qué lo va a escalar si hay un cable carril que lo lleva? Bueno, pero igual, usted quiere ir con la mochila... ¿El Cerro Ocho? Otto. Qué, tal la qué raro que habla este muchacho, ¿eh? Para decir Ocho dice Otto. Sí. Quiere Otto como una Cerro. Lengua infantil. Otto Cerro. Y, por ejemplo, le dice... Vamos a ver más, más al tronador, por ejemplo. Le dice... Ah, el tronador. Que lo diga usted. Pero, señor... Y entonces pregunta, bueno, ¿usted va a hacer cumbre a qué hora? ¿Cómo voy a hacer cumbre? ¿Va a ser noche? ¿Dónde va a ser noche? Yo no voy a hacer nada, voy a subir. Bueno. La cumbre ya está hecha. Claro, y la noche también. ¿Es cuánto demora, señor? Si hay, ¿hay algún parador ahí o va a tener que estar a la intemperie? ¿Cómo paradores? Es un tipo que lo claro, para. Claro, un dormi. ¿Eh? ¿Qué? Un dormi. ¿Dormitorio? No, se le llama dormi, puede ser una especie ¿quién? De... ¿quién? Porque están por la mitad. Sí. Es una especie de nicho donde usted mete la bolsa de pero dorm. Usted, no. Por ejemplo, esos cerros que me está nombrando, son cerros de 5.000 metros, por lo menos. No, no tienen 5.000 metros. ¿No? 5.000 metros tiene la Aconcagua, tiene más. La Aconcagua tiene 8.000. Ya. Sí, tiene 8.000, más. Pero sí, son todos cerros ya. Altos, sí. Y el Fitzroy, que no solo es alto, sino que es de granito. De ancho. No, es de, como una pared. Usted se tiene que ir clavando y desclavando, clavando y desclavando. Yo no subo. Y bueno, pero... ¿Y por qué no ponen algo, digamos, ya que tanto suben, que ponga la municipalidad? ¿Cómo va a poner la municipalidad? Una escalera. Claro, una escalera, una cosa para ir subiendo. ¿Pero cuál es la gracia? La gracia es desafiar la a la montaña. La gracia es no subir. Esa es la gracia. Que antes no se piola en la carpa mientras los demás suben. ¿Qué me importa? No, el alpinista se desafía a la montaña y aprende. ¿Y qué tengo que llevar, doctor? En la mochila para subirme, no digo al Cerro Fitzroy, pero por lo menos al Bonpland. Bueno. Tiene que llevar, bueno, utensilios de cocina reducidos a su mínima expresión. Claro, por ejemplo, como las tacitas de las niñas. Claro, chiquito, de aluminio. ¿Por qué reducidos a su mínima expresión? Porque tiene que... Porque quiero tomarme una taza de té y quiero un dedal, ¿qué hago? Todo tiene que ocupar poco espacio, sí, poco y espacio, pesar poco. Para saciar mi sed me tengo que tomar 27 vasos de agua. No, usted tiene que saber templar sus necesidades fisiológicas. ¿Sí? Sí. ¿Es verdad que cuando uno está llegando a la cumbre de un lugar ya no hay más aire y te morís? Y, bueno, ahí, hay, mira, ¿verdad? Hay grandes chances, claro. Sí, hay sí. Menos oxígeno. ¡Ah, mira! Llámame estúpido. No, pero... usted tiene calle, ¿eh? Pero, pero eso no lo aprendí en la calle, ¿eh? ¿Eso dónde lo aprendió? En la vereda. No, señor, pero igual usted se va aclimatando de a poco, no es que sube directamente a la Aconcagua. Yo sé, yo voy al frente, voy arriba y les quiero ganar a todos. No, es que no es así, señor. ¿No? Tiene que ir con un vaquiano, además que... ¿Cómo con un vaquiano? Y sí, un tipo que conozca el terreno, que sepa por dónde le conviene subir. Porque arriba se va a encontrar con nieve, con todo, ¿eh? Y digo, una cosa, no vamos. No, la verdad, sí. Yo ya me cansé y todo. Una cosa así, onda Pinamar. Pero Pinamar con mochila va a ir. ¿Y sí, por qué no? ¿Cómo no van todos de mochilero? No, bueno. ¿A pero... quién le tengo que hacer dedo? Porque a mí me dijeron que por ahí le haces dedo, suponete un asesino serial. Sí. Eso es lo que tengo miedo. Yo por eso no hago dedo. Todo hace dedo fenómeno. Mira si te para justo un asesino serial. Y bueno. Tiene un asesino serial que también puede estar manejando la ruta. El tipo sí. A lo mejor no quería. Ese día asesinado. Pero ante la oportunidad... Pero, claro, vos le estás haciendo de... Un cartel que dice asesiname. El tipo agarra y te para. Y dice, vale, voy a parar este tipo. Sí. Y vos vas ahí, que yo tranquilamente me llevo hasta Villa Gesell, sí. Por ahí. El tipo para. Dice, aquí no es Villa Gesell. Dice, me llama mucho la atención que este lugar... Más parecido al puerto de Nueva York. ¡Ey, qué raro! Camino a Villa Gesell no hay nada parecido al puerto de Nueva York. No, sí, por eso agarró no? Para otro lado. Razón de más para sentirme preocupado. Eso es lo que le dije claro. Al tipo. En el camino a Villa Gesell no hay ningún lugar como este, así con los clásicos galpones del puerto de Nueva York y esta soledad de la noche. No, me dice el tipo, sí. Sacó un revólver. Dice, para que vea, dice, ¿cuál es su error? Es que se subió al auto de un asesino cereal, que soy yo, dice el tipo. ¿Y ahí? ¿Usted? Y ahí no, me estoy imaginando. Pensé que el tipo me tira 4 o 5 tiros, me mata, ¿y yo qué hago? Bueno, en entonces, ese caso se muere. Prefiero no hacer dedo. Pero no puede salir con esa perspectiva. La ruta no está llena de asesinos seriales. Que no. Yo he visto muchas películas, sí. Casi todas las películas donde hay jóvenes escotadas que hacen dedo, el que les para es un asesino serial. Pero eso está al servicio de la historia, de la ficción. ¿Qué servicio de la historia? ¿Están los asesinos seriales? Ya me parecía. Y si no es al revés. Usted le para a un mochilero que es el asesino serial. Ah, también. Eso también pasa. Yo cuando voy manejando auto, pues yo tengo una doble vida. De día soy mochilero y de noche asesino serial. Entonces salgo, digo, con globitos, ¿no? Voy a cometer algún asesinato serial. ¿Y sale con el auto? Salgo con el auto en cuanto veo, voy mirando la cara de otario que tienen los tipos. Cuando veo una mina escotada, ya no me importa, aunque no tenga cara de otaria. Ni mochila. Me paro igual. No tiene mochila, nada, está esperando el colectivo la mina. Suba, digo, con confianza que... No quiere. Sí, le digo que la voy a asesinar, No, el asesino serial en general tiene comportamientos de lo más naturales, corrientes. Por eso yo cuando una persona tiene un comportamiento natural, conmigo enseguida le salto encima. ¿Pero cómo va a ser eso? Y le agarro un medio ladrillo y se lo parto en la cabeza. Claro, lo corta de cuajo, cualquier chance. Claro, digo, ¿qué? Usted, desde que lo vi, que está teniendo comportamientos perfectamente naturales y razonables. Así que debe ser un asesino serial. No es así, es la excepción el asesino serial. Miércoles, digo, y ahí le doy un palo en la cabeza. No, señor, ahí el asesino serial es una excepción, no es así. No son todos asesinos seriales los que tienen un comportamiento más o menos convencional. No hay ninguna manera de darse cuenta de cuál es el asesino serial hasta que ya es demasiado tarde, digamos las 3, las 4 de la mañana. Usted sabe que, nota al pie, una vez en un viaje volviendo de La Plata... Una persona que yo traje en el auto, presentada por otra persona que vino a cantar el programa, sacó un revólver en el medio de del viaje. ¿Pero con la intención de mostrárselo? Bueno, o de... después me enteré que era la intención de él, pero... Pero usted se tiró del auto. Sacó el revólver y me dice, mirá, tengo esto. No. Sí, señor. Lo traje hasta Buenos Aires, yo digo... No, yo me voy. Y tenía un aspecto de lo más convencional. Un asesino serial. Pero bueno, si hagamos gracia de este peligro, también lo pueden morder los perros a los... A los mochileros. Todo puede pasar. No habría mochileros, etcétera, etcétera. Eso es importante, tener un botiquín en la mochila. ¿Un perro en la mochila? No, un botiquín con vendas, desinfectantes. Sí. No, ¿cómo? Y si se corta. Si me corta, voy al hospital. No voy a curar, ¿qué hospital va a ir? Usted está arriba del tronador. Habíamos dicho que iba a Villa Gesell. Ah, bueno, si va a Villa Gesell, sí. Que no queremos subir una montaña, queremos ir en mochila. Pero no lleve mochila. No lleve mochila. ¿Ella quién es? Discúlpeme. Yo soy la mujer de él. Ah. Nos encanta ir de mochileros a los dos. Sí. Y es más, ¿dónde te conocí? Contale. Ah, bueno. Yo estaba esperando, él para con el auto, yo dije, un asesino serial. Y no, finalmente me subo al auto. Nació el amor. Y nace el amor. Sí, claro, porque ante la alegría de que yo no era un asesino serial, me enamoré. Ya le parecía que era bastante bueno. Pero con esa expectativa no puede salir y a la ahí, calle. Cuando nos conocimos, él vendió el auto y dijo, quiero ser mochilero como vos. Así, esas fueron mis palabras. ¿Y empezaron a viajar por el mundo con la mochila o no? No, todavía no fuimos a ningún lado. Ah, bueno, entonces... Preparando nuestro viaje, iniciático. Ah. O inicial, no me acuerdo. ¿Y en qué se van a iniciar? En nada, en viajar de mochilero. Sí. Ah, bueno. Yo una cosa que me gusta llevar son cuchillo. Está bien. Sacapunta. ¿Para qué sacapunta? Para sacarle punta, como su nombre lo indica, para sacarle punta al lápiz. ¿Para qué lápiz? En medio del cerro este, el Uritorco. Sí. Se te queda el lápiz sin punta y estás escribiendo tu memoria. ¿Con qué le saca punta? ¿Con los dientes? Bueno, pero no lleve lápiz. Ah, claro. No, ¿con qué escribo? Con el dedo. ¿Pero por qué quiere escribir tanto? Con razón, el señor no publicó sus memorias. Pero, señor, si quiere escribir sus memorias, lleve una virome. No, una pues lápiz. Para todo tenés una solución. Pero sí, es que no es una de sí. Pero, señor, llegaste la tinta es peor. El lápiz saca punta y listo, sigue andando. Ya, pero si llegaste o se rompe la virome. Sí, puede romper. El lápiz se puede romper más fácilmente. Bueno, entonces, no vayamos. No, listo. Pero no es así. Usted se no, va a los extremos. Con su criterio no habría libros. Si la gente piensa todo como usted, no hay más no, libros. No, pero no se trata así. Los libros no se escriben por ir de mochilero a Villa Gesell. ¿Qué le cuesta llevar un sacapuntas? Nada. Por ahí bueno, tiene que sacarle punta a un palo, ponele. Claro. Incluso para defender. No, pero para sacarle punta a un palo, usted lo hace con el mismo cuchillo, con el que come. Sí. Con el cuchillo es el compañero ideal para el mochilero. Ah, entonces voy a ir solo, con el cuchillo. No, pero yo quiero ir con vos, mi amor. No, ella también puede llevar su cuchillo. Y, ¿o vio las Victorinox? ¿La qué? De las cuales usted saca cuchillo, esas, tijera, lupa. ¿Vende de esas cortaplumas que usted saca de todo prácticamente? Todo. ¿Y qué saca? Saca corcho. Sí. Navaja. Hasta ahora no me impresionó. Bueno, espere. Sacas corcho y navaja. No. Abre lata. Abre lata. Se está poniendo un poquito más interesante. Otra navaja. ¿Para qué? Ya está, redondamos. No, otra y otra y otra. De doble filo, chica, anda de punta redondeada, de punta, de más punta. Y digo yo, por ejemplo. Lupa. Lupa. Brújula. Brújula. Pincho, picahielo. Bueno, usa la misma navaja para picar hielo. ¿Dónde veo un picahielo con una navaja, señor? Se dobla la navaja. Tiene un martillito. ¿Pinza de depilar? Sí, tiene. ¿Pinza para sacar tuerca? Tiene. Muy bien. ¿Tijera? ¿Tijera? Ahí está, no tiene tijera. Sí, tiene. Ah, ¿tiene tijera? Tiene tijera. ¿Por qué? Alicate, tiene. Bueno, yes, y comprémosla. La más grande, le digo, ¿no? Hay distintos modelos. Tiene. Muy bien. No puedo agarrar. Todo. Tenedor. Tiene. No, tenedor no tiene, no me mientas. Sí, la más grande, tiene carpa, tiene todo. Tiene una carpa, una... Sí, una... saca, usted abre, saca. Hay algunas que no puede sacar nunca, hay que tener como un palo, por ejemplo, tiene así nomás palo a secas. No, palo agarra del lugar donde va. Ah, claro, bueno, cuchillo también puedo agarrar, llevo uno de mi casa. No, salen cuchillos de los árboles, no, señor. Es totalmente incompleta. No es incompleta, tiene casi todo lo que... Rayo láser. No tiene rayo láser, señor. Ve. No. Pero el láser, ¿para qué lo quiere? Discúlpeme. ¿Cómo para qué? Para encandilar a las personas. Y sí, molestar a un arquero, si lo vemos. ¿A qué arquero se va a cruzar? ¿Y qué sabe? Se cruza un arquero, lo Chichisola, molesta. Por ejemplo. ¿Qué va a hacer Chichisola de mochilero? ¿Qué sé yo? Lo mismo que en el arco. No, señor, no trae rayo láser. No va a necesitar usted rayo láser. ¿Y una lupa para provocar incendios? ¿Incendios? No, fuego. Fuego, sí. No, incendios no. Usted, el fuego... ¿sabe que se enciende fuego con una lupa? Nosotros vamos a la playa con el señor. Uh-huh. Y, soy tu mujer. Sí. Es tan femenina eso. Y bueno, para divertirnos, sí, hacemos foco con la lupa, uh-huh, en el libro de una dama que está leyendo, y el libro... Se encienden llamas y esta señora sufre un patatús. ¿Y a usted le parece gracioso eso? Ese es maravilloso. Sí. Mucho más gracioso que estar como un tarado sentado durante 6 horas, mirando el horizonte. Bueno, pero está provocando un daño al prójimo. Sí. Bueno, mire, realmente me parece una actitud de descalificante. ¿Usted lleva Flea en la mochila? No puede llevarlo. ¿Cómo no? Suponga que tú estás en el África o en una selva. Sí. En el Impenetrable, por ejemplo. Sí. Muy bien. El Impenetrable está lleno de mochileros. De mochileros, pero también de... Que han logrado penetrarlo. De insectos. Sí. Muy bien. Se le aproxima una jauría de insectos. Sí. ¿Qué? El insecto, si fuera uno, yo no le tengo miedo. Pero vienen... De a muchos. En manadas. Sí. Entonces usted tranquilamente saca el ray. No, pero usted... O mueren o se rajan. No, usted está en contacto con la naturaleza. Sí, sí. A eso fue. Sí. ¿Qué importa? Los insectos. Que me coman las hormigas. La no, corrección. Los bichos ya estaban ahí. Fui. Usted póngase. A usted que se lo está comiendo la corrección y usted dice, no, me dejo comer. No, señor, se pone un repelente. Ah, claro, repelente sí, ahí no. No, porque eso es veneno. Pero el repelente, que los matan bien muertos. Se ríen del repelente. No, el repelente aparte para los mosquitos. Ah, es repelente para todos. Usted se pasa si no querosén. Querosén, sí, en peligro. Se unta. Está loco, señor. Me hace mal la piel. Yo tengo una piel de bebé. ¿Qué va a tener de bebé? Lo agarra el sol. ¿Sabe por qué? Porque no me doy con querosén. Adiós, señor, lo agarra el sol. Con querosén lo prende fuego. Claro. Usted está loco. No, bueno, pero. Además, ninguna mina le quiere agarrar viaje. Pero ahí no, no. Es que olor a querosén que tenés. No se va a encontrar con las minas, va con entonces, su señora. Entonces, ¿a qué vamos, señor? Digo. Soy tu mujer. Era mi mujer. Va con su señora de mochilera. Tiene razón. Pero estoy harto de mi señora porque tiene mucho olor a querosén. Por favor, no es querosén. Aliento a querosén. Es perfume. Sí. No, si no se pone repelente en crema. Perfume YPF. Se pasa la crema, el repelente en crema. Le digo, los insectos se mueren de risa sí. De los repelentes. Pero y después se acostumbra. Porque usted sabe, todos sabemos que el repelente espanta a los insectos, pero el insecto no. Sí. Se viene, se le para encima, se lo lame el repelente. No, está ahí. Se ríe el insecto, usted siente la pequeña carcajadita del insecto. Ji, ji, ji, ji. Casi con sorna se ríen. No se ríen los insectos, señor. En cambio, usted pela el flea, le echa flea y los insectos. Eso es insecticida serio. No, señor. Igual tiene que ir con ropa gruesa. Sí, sí, claro, en el impenetrable hace 46 grados. ¿Qué quiere que vaya? Con un pullover que me tejió mi abuela. No, con un pullover me no, hizo pero... con la guanora. Tiene que llevar ropa gruesa para que no lo penetren los mosquitos o los o bichos. O el que sea. Sí, claro. Los bichos que puedan picar. Ahí tiene que tener cuidado con las serpientes también. Oh. ¿Sí? Puede llevar... Y repelente, la serpiente con repelente nada, ¿no? No, puede llevar algún antídoto, alguna cápsula. ¿Antídoto para qué? ¿Para la serpiente? No, si la muerde una claro, serpiente... Claro, cuando está por picar una serpiente, le inyectás el antídoto y después te pica y vos te reís de Janeiro. No, no se ríe de Janeiro, señor. El antídoto se lo tiene que aplicar usted. Ay, si yo no la voy a morder. Bueno, pero cuando una vez que ella lo mordió... Ahora, disculpe. Ah, tengo que hacerme morder. El suero, no se tiene que hacer morder. Este suero antiofídico, al que usted llama antídoto, sí, sí. Sí. ¿Se puede poner antes? Por no. Si, por si... No, señor, no, eso se llama vacuna, es otra cosa. ¿Y no hay vacuna contra serpientes? No, hay otras vacunas que sí se pueden aplicar, le podemos aplicar. Depende de dónde vaya, va a Villa Gesell, no le vamos a dar no, ninguna sabemos, vacuna. Sí. Salimos a la ruta y a donde vamos, vamos. Claro, por ahí vamos, como dijo usted. Donde nos lleve el acaso, por ahí nos lleva a Villa Gesell, por ahí nos lleva el impenetrable. No, se depende. Ah, bueno, son cosas bien distintas. Sí, si agarra la ruta 11 no va a llegar al impenetrable. No importa el número de la ruta, señor, importa lo que yo tengo que llevar. No, no. Suero antiofídico, pero... Bueno, lleve, estoy lleve. En Villa Gesell, ¿qué hago? Me empiezo a dar con suero antiofídico ahí, en la vereda. No, no, no, en Villa Gesell no se dé nada. ¿Y cómo? Pero no sabemos a dónde vamos, señor. Cuando llegues, linda, al lugar donde hayas llegado, sí. ¿Ves si corres riesgo de serpientes o no? Ay, bueno, pero el impenetrable... Entonces, ay, si hubiera traído, hubiera traído un repelente, hubiera traído un sapo, no, y hubiera traído lleve... un cuchillo, hubiera traído... Cuchillo sí. Tiene que llevar, y ah, lo mismo... Sí. La Villa Gesell, sí. No, Villa Gesell no lleve nada, Villa Gesell lleve no? Protector solar y ya está. Y bueno, pero protector solar también hay que llevar para todos lados. Por el sol hay en cualquier lugar, señor. Sí, protector solar tiene que llevar. ¿Qué factor? Mucho, 80. Los que usan los mismos. ¿No es mejor un pullover? Sí, tiene que llevar mucho. Pantalla mire hora, solar. Mire la hora que es. Mire. Bueno, vamos. Me parece que no nos vamos, de mochilero. Me parece digamos. Que no. ¿Y qué? ¿Tantas preguntas y al final no van a agarrar la mochila? Al final terminó por desengañarme totalmente. Usted no dijo nada, señor. ¿Y qué van a hacer si no se van de mochila? Nos vamos a quedar en casa encerrados, como siempre, mirando la televisión. Uh-huh. Bueno, discúlpeme, entonces usted no tenía muchas ganas de salir. Tenía muchas, pero usted me las sacó todas. Empezó que el cerro tronador, que la serpiente, que los mosquitos. Al final, todas contra, la señor. La marabunta. Bueno, pero de eso se los trata. Los asesinos seriales. Sí. Yo no salgo más de casa por un año. Yo no le mencioné los asesinos seriales. ¿Cómo no? Estuvo media hora hablando de asesinos seriales. Sí, nos planteó un escenario sí, que realmente sí, a nosotros sí. Nos da miedo ahora salir de este negocio. Sí. ¿Saben yo quién soy yo? Yo me voy a quedar acá. ¿Saben quién soy yo? No, sí, me imagino. El doctor, ¿cómo era? El doctor...

Era Bob Marley, La Venganza Será Terrible, llamen. Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar. Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes, también hay libros. Bien. Pelado, etc. Ale, un saludito para tres químicos cordobeses que te vinimos a ver por tercera vez, dicen Gonza, Jime y Álvaro, de Río Cuarto. Muy bien. ¿Qué? A ver, quiero darle mi más emotivo y sincero apoyo al provisoriamente dúo sin nombre, decirle al Martín que lo rebanco y a Moreira que se apure a volver. Todo esto lo dice Cintia Sosa anticipando lo que vendrá. Claro, pero en realidad el trío sigue siendo trío. Sigue siendo trío. Además de Martín y Ale, está esta noche Marcos Lozano, que es integrante del conjunto Cabernet, en reemplazo de Manuel Moreira, que se ha ido a las costas del Brasil. Sí, de hecho, se ha ido aquí a tomar helados a las costas del Brasil. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana, dice el verso, perdón. No puede terminar la Así frase. Así que vamos a saludar a Marcos Lozano y al trío Sin Nombre. Buenas noches. Mira, aquí Yamila dice, para mí Manuel Moreira le tomó el gustito a la caipirinha, a las playas y a las garotas de Río de Janeiro y no vuelve más. Le voy recomendando al trío Sin Nombre, bueno, y mire, no sabía que venía sí, Marcos, claro. Porque dice que haya pensando en cambiarse el nombre al dúo Sin Nombre, el trío Sin Manuel, etc. pero no va a ser así. Muy bien. Tenemos libros, discos. Tenemos libros, algunos. Sí. La técnica norteamericana del golpe de Estado, de Armando Alonso Piñeiro, nada menos, de Olmo Ediciones. Qué lindo libro, Qué lindo libro. Bueno. Aquí Gabriel Sada envía su libro de la editorial de los Cuatro Vientos, Macedonio Fernández, Confrontaciones Filosóficas. Mirá, viene con una dedicatoria de Alonso Piñeiro. Este Gabriel Sada también, tiene una dedicatoria. Lindo libro este, se llama La técnica norteamericana del golpe de Estado, de Armando Alonso Piñeiro. Mientras que Gabriel Sada es el autor, como dijo bien Gabriel, de Macedonio Fernández, Confrontaciones Filosóficas. Dos libros muy lindos. A ver, ¿qué otro hay? De Capital Intelectual, José Saramago, Un retrato apasionado. Es un retrato sobre Saramago, con fotografías de toda su vida, de Armando Batista Bastos, y con prólogo y traducción de Pilar del Río, que es la mujer de Saramago. Ajá. De Daniel Omar de Lucía, y nos envían Pampas y Lanzas. En realidad está escrito por Quebracho, que escribió justo, y con el estudio preliminar de Daniel de Lucía, esto de Capital Intelectual. La gesta de las tierras y de las vacas, y su incidencia en la formación de la conciencia nacional. De Luciana Mantero, Margarita Barrientos, una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad. Bueno, y también de Capital Intelectual llegó Argentina-Brasil, de rivales a aliados, política, economía y relaciones bilaterales, obviamente entre Argentina y Brasil, de Mario Rapoport y Eduardo Madrid. Y por último, de político. Clarice Lispector, Un soplo de vida, el libro que nos envía Corregidor. Señores, siempre mandan ellos. Hay discos también. Sí, rápidamente. Ralucuna envía El monte vuelve a latir, folclore argentino, es lo que promete el disco. También de folclore, los nuevos cantores hacen Salta, mujer tentadora. ¿Mire usted? Salta, salta, salta, mujer tentadora. Tenemos de Enrique Llopis, Acuífero Guaraní. Acuífero argentino. Guaraní. Sí. Acuífero Guaraní, Acuífero Guaraní, Acuífero Guaraní. Y todo así. Y por último, no, no es todo así el disco, señor. Por último, Freddy Páez, el acordeón santiagueño, nos manda Concierto Criollo. Bien. Bien, ahora podemos llamar al maestro. Si maestro Gansé, adelante. Señoras, señores. Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, menos uno más uno, hoy integrado por el señor Marcos Lozano. Marretilde Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bien, maestro, buenas noches. Buenas noches. Aquí Mirta le pide, no la quiero más. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ya me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó. Sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Bueno, aquí Luis Bejarano pide Cosas Olvidadas, A Bailar o Romántica. Uno de los tres. Cosas Olvidadas. Pero yo voy a hacer... Pasabas entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, y al volver del jardín a besar loca, me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentina del bal que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del mal que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Bien. Bien, maestro, aquí para el trío le piden Nowhere Man. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Alumna sin manzana le pide. Esta es amiga de uno del trío. Le pide algo de Radiohead. Algo de Radiohead. Bueno, vamos a hacer una. Vamos a hacer un truco. ¿Con secta en re? Sí. Con secta en re. Cosa que Manuel nunca hace. No. Ay, no, no le sale. No le sale afinarla. Sí. Lozano, ¿eh? Muy Muchas gracias. Sí, muy lindo. Bellísimo tema, además, de radio. Bien, Irene pregunta si está el indio. Sí. El indio volvió de Tandil, así. Con mucho convencimiento. Como siempre. Bueno, mi héroe, la gran bestia pop que enciende en sueño la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá a brillar mi amor. Vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Voy a bailar el rock del rico, luna, pargue a comisar la butaca y brillar como mi héroe, la gran. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Bueno, a ver, aquí le piden el himno de Liverpool, también a... ¿Cómo no? Para Mario. ¿Qué es ese ruido? Es el... Perdón. Verde y azul son los colores del glorioso Liverpool. Tiempo para algo más antes de queda tirarle. Tiempo, no sé, ya que estamos con dos cabernet que no son los habituales dos cabernet que tenemos, ¿hay alguna presentación próxima de cabernet? ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Dónde? Sí. ¿Por qué no lo dices? Por favor. Este domingo, sí, en el hall del Teatro San Martín, 19 horas, Gratarola. ¿En el hall o en la vereda? Un momento. No, en el hall, no en la vedera. En el hall se presentan grandes artistas, le digo yo. No así adentro. No, bueno, qué lindo, 19 horas. ¿A qué hora? A las 19 horas. ¿El domingo, dijo? El domingo. Sí. ¿Domingo y puede qué? Entrar cualquiera? Puede entrar cualquiera. Doctor. Sí. ¿Y qué pasa si uno llega y está lleno? Se joroba. Se va. Se va a ver a otros grupos. Por ejemplo. Por ejemplo, a Manuel Moreira en Brasil. Claro. Eso es lo que haremos. Bueno, entonces, domingo a las 19 horas en el Ash del Teatro Municipal General, sí, San Martín. Pueden llevar un alimento no perecedero, pero para nosotros. O perecedero, total lo comen esa noche. Bien, entonces, ahora nos vamos. Hablando de alimentos perecederos, le piden el pan dulce de Rolón. Bueno, para esta fiesta, entonces, que no falte en la un mesa. Un gran navideño. Homenaje a ese distinguido psicoanalista. Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negritita.